¿cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas y cordiales tardes. Así es, de esta manera, lapuntaradio.com inicia su programación en vivo y en directo desde nuestro hermoso distrito de La Punta, aquí en el Callao, para el Perú y el mundo. Llegó el momento esperado por cada uno de ustedes. Ya está con nosotros Gilda Copaira para conducir su programa Hablemos de Derecho. Adelante, Gilda. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Muchas gracias por el pase. Muy buenas tardes. Tengan todos, amigas y amigos, de su programa Hablemos de Derecho. Un espacio de información, básicamente, en temas de derecho de familia. El día de hoy, la tarde de hoy, Hablemos de Derecho hace un alto a todos sus temas legales. Y aprovechando que estamos en la semana de la Navidad, pues vamos a tocar un tema que yo creo que le viene bien a todo el mundo, y es acerca del perdón. ¿Quién no necesita o quién no ha pedido perdón alguna vez? ¿Quién no ha sentido que no ha podido perdonar? ¿Quién realmente ha perdonado de corazón? ¿Quién perdona pero no olvida? ¿Quién juzga a quien no perdona? ¿El perdón es cosa de la religión? ¿Se aprende a perdonar? ¿Qué hay de cierto que si no perdonamos nos enfermamos? ¿Qué hay de cierto que el cáncer viene del resentimiento por no poder perdonar? Bueno, todas esas inquietudes o todas esas respuestas trataremos de darlas el día de hoy. Mi invitada la tarde de hoy es la licenciada Carmen Luisa Carrasco, y es máster en Reiki y psicoterapeuta del perdón. Y mejor que ella entonces para estar con nosotros esta tarde. Pues yo creo que nos vamos al primer corte. Gilda Copaira Hurtado, abogada con especialidad en Derecho de Familia, está con ustedes en la conducción como todos los sábados esta tarde. Y bueno, volvemos. Si usted quiere llamar, el teléfono es 651-9880. Así es, en vivo y en directo. Usted está en www.lapuntaradio.com. No se mueva, regresamos. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Son las mejores. LaPuntaRadio.com, primera emisora del distrito de La Punta. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda, calle Los Cipreses 248, departamento 601, en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. Música, noticias y más. LaPuntaRadio.com. Una señal diferente. Hablemos de Derecho, que hoy día vamos a conversar acerca del perdón. Y bueno, presentar a mi amiga Carmen Luisa Carrasco. ¿Cómo estás, Carmen? Muchas gracias por haber aceptado venir y conversar sobre este tema que es básico para vivir mejor. Muchas gracias más bien a ti, Gilda, por la invitación. A todos ustedes, amigos, muy buenas tardes. Y bueno, estamos aquí para hablar del perdón. Así es. Yo empezaría haciéndote la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es el perdón? A ver, veamos. La primera vez que oímos la palabra perdón probablemente fue cuando nos portamos mal porque rompimos el juguete del hermanito, de la amiguita, y previa llamada de atención se nos dijo, pídele perdón. Lo cual, por lo general, iba acompañado de un gesto de amenazante, ¿no? Razón por la cual no nos quedó más remedio que pedir perdón. El uno y perdonar el otro, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Peor aún, ¿cómo terminaba todo? Ya, dense un abrazo, dense un besito, y aquí no pasó nada. Cuando sí pasó. Cuando sí pasó, y cuando en lugar de un abrazo, lo único que querías era tirarle un puñeto o una patada a la persona que te estaba fastidiando, ¿no? Algo así. Entonces, ¿pero qué pasa? Nadie te decía en ese momento qué significa el perdón, cómo perdonas, qué haces para perdonar, qué significa el perdón. O sea, te queda todo en el aire. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos lo sabían. Nadie jamás enseñó qué es el perdón, ni cómo se perdona. Y es que el perdón va mucho más allá de las palabras. Cuando dices que no se sabía, ¿a qué época te refieres? O sea, no lo creo sabían que nuestros padres. Hasta hace poco y aún ahora no se sabe exactamente qué cosa es el perdón, qué si cosa es perdonar. Repetimos, o sea, ya, lo perdónalo, que yo te perdono, pero la cosa va viviendo dentro, ¿no? O sea, el perdón es un sentimiento, el perdón no son palabras, el perdón es un sentimiento. Lo que te genera una emoción es aquello que te sucede, ¿no? Te da ira, te da cólera, te da rabia, te da pataleta, o por último, y es lo peor del caso, y es precisamente lo que hay que elaborar, es el hecho de que nos resentimos, porque te queda ese dolor adentro, ¿no? Entonces, y es eso precisamente lo que tenemos que sanar. Entonces podemos definir el perdón de repente como la capacidad de comprender la incapacidad de ser feliz de la persona que nos agrede. O lo que es casi lo mismo, la capacidad de no tomarle importancia a la negatividad de los demás que quieren o intentan echar sobre nosotros y que es producto de sus propias frustraciones. Ya, o sea, es ¿por qué te voy a perdonar? No, repíteme lo último. Me perdí un poco. O sea, ¿cómo te perdono? Lo que pasa es que sucede lo siguiente, ¿no? Yo te agredo. ¿O por qué te voy a perdonar? Yo te agredo, ¿no? Entonces, tú te sientes dolida, ¿ya? ¿No? Porque te he agredido. Pero no te pones a pensar de qué me estaba pasando a mí para que yo te agrediera, ¿no? Entonces, simplemente solemos buscar culpables. Ok, me pegó, me insultó, me dijo, me miró. La eterna víctima. Pero es la eterna víctima. Pero no reconocemos que a lo mejor nosotros hemos promovido una mala respuesta. Sí. No voy a decir un golpe porque no justifico. Nada justifica. Pero una acción, ¿no? Sea lo que sea. No vemos eso. La respuesta, no sabemos cómo está, cómo están las emociones de la otra persona. No sabemos qué es lo que está pasando por su vida en esos momentos. Y no tenemos en cuenta de que para que esa persona haya llegado al nivel en que ha llegado de agredirte, ya sea verbalmente o físicamente, esa persona no está bien. Esa persona la está pasando mal. Esa persona es infeliz. Porque una persona que es feliz no va a buscar que hacerte daño. Todo lo contrario. Una persona que es feliz va a querer contagiar e irradiar su felicidad por todos lados. No va a necesitar ese agredir a alguien porque a la larga se está agrediendo a sí mismo. Te está tomando como espejo y está volcando en ti todas sus frustraciones, sus emociones negativas. Pero eso justo para la otra persona, eso no es un poco justificar no la acción o el error no, de una persona que no, agrede. Se trata de comprender que todos somos seres humanos y que en algún momento tú también agrediste a alguien, en algún momento también te enojaste, en algún momento también dijiste samba canuta a alguien, en algún momento también despotricaste y en algún momento, y probablemente ahora, todavía hay algunas personas a las cuales tú recuerdas algo que te hicieron y te da esa cosita dentro que te estruja un poco el corazón, el estómago, o de repente por ahí te arranca alguna lágrima. ¿no? Entonces, eso significa que tú también tienes cosas que perdonar. También significa que la otra persona tiene cosas que perdonar. Pero vayamos a un punto. A la larga, el perdón es a uno mismo. Porque lo que no perdonas no es exactamente lo que te hicieron. Porque al final de cuentas a veces ni siquiera recuerdas qué fue lo que te hicieron. Lo único que recuerdas es que estás enojada con esa persona y ¡pum! Así es. ¿No? Sí, sí. Pero, ¿qué es lo que te genera ese rechazo hacia esa persona? ¿Qué es lo que te genera ese rechazo en el fondo a ti misma? Sí. Y es el hecho que no te perdonas, el haber sido capaz de generar en ti o de permitirte a ti misma generar una emoción tan negativa que te hace sentir tan mal y que te hace reaccionar al mismo tiempo con los demás tan mal, porque si te pones de mal humor, si estás triste, entonces todo a tu alrededor va a vibrar exactamente igual y las cosas no las vas a ver bien y te vas a seguir enfureciendo y vas a seguir chocando con todo el mundo porque no comprendiste eso, no comprendiste que eres tú quien debe tratar de olvidarse de esas cosas, que debe tratar de comprender que es un ser humano que está aprendiendo al igual que tú. Entonces, así como él tiene defectos, así como él tiene errores, tú también los tienes, yo también los tengo porque nadie es perfecto. Lo que estamos haciendo es caminar hacia la perfección, que ese es el rol de cada ser humano. Pero eso no significa que seamos perfectos. Por supuesto, o ya no estaríamos aquí. O ya no estaríamos acá. No, definitivamente el perdón es un tema que, ¿cómo decirlo? Controversial, fuerte. Yo lo que sí sé que es vital. Pero vamos a ver, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a perdonar? ¿Cómo se puede llegar a perdonar? Porque no todo el mundo puede llegar a perdonar. ¿Cómo llegas a perdonar? Vamos a ver primero, ¿cómo es que tú sabes que necesitas perdonar a alguien? Y es un poco lo que te decía anteriormente, ¿no? Tú sabes que necesitas perdonar cuando recuerdas algo y te hace algo en el estómago, te hace algo en el corazón, te hace yayita, te hace llorar, te pone triste. Tú puedes decir, yo ya perdoné, cuando hay alguna reacción, pero has perdonado de boca para afuera. El verdadero perdón llega cuando tú puedes hablar de ello tranquilamente como si se tratara de una anécdota. Así es. ¿Ya? Pero para que puedas llegar a ese perdón, tienes que empezar por perdonarte a ti misma. Exactamente. Y a eso quería llegar. A veces se tiene que estudiar para llegar a perdonar, ¿no? A veces no es así, o sea, no es así ya pues porque me enseñaron en mi casa o me enseñaron en el colegio que tengo que perdonar y yo tengo que perdonar. No, inclusive, ¿no? Yo para poder perdonar, y esto es una confesión mía, yo tuve que aprender a perdonarme primero, ¿no? Por ejemplo, perdonar alguna acción u omisión, ¿no? Por haber permitido que sucedieran cosas. No sé, en fin, un montón de temas puedo sacar, pero ¿por qué eso no se llega primero a eso? ¿Por qué te dicen, no, tú tienes que perdonar? ¿Por qué no te dicen, tienes que aprender? ¿Por qué no te enseñan? Tienes que aprender a perdonarte. Porque no lo saben, no lo saben. La mayoría de las religiones te enseña a través de la culpa. Y ese es, creo, es el gran error que cometemos en todos los niveles. A través de la culpa. La culpa nosotros mata. Crecemos y nos formamos en la cultura de la culpa. Cualquier Así cosa es. Inmediatamente. Tú tienes la culpa, tienes que pedir perdón y si no, es el castigo. Por tu culpa pasó esto, por tu culpa pasó aquello. Entonces, por eso, como tú tienes la culpa, tienes forzosamente si que nos, ser castigado. Nos ponían, por ejemplo, a Dios, ¿no? Dios todo lo ve, entonces Dios sabe lo que tú has hecho, el Dios castigador, ¿no? Ya, y ahora te va a castigar porque es tu culpa, entonces pide perdón, entonces el perdón con la culpa es un nudo. Es un pan con mango, sí. Que no debería de comerse realmente. La culpa, desgraciadamente, te exime de la responsabilidad. Y eso es lo que no alcanzan a ver. Te exime de la responsabilidad. Te exime de la responsabilidad. Pero la cargas toda la vida. La cargas toda la vida, pero te exime de la responsabilidad. ¿Por qué te digo eso? Ya, vamos a ver. Suponiendo, tú has cometido un error. Porque, ojo, la palabra pecado significa literalmente error. Solo que pecado entonces, suena. Pecado suena a... Te desgraciaste la vida y ya no tienes... Ya no mereces, perdón. ¿No? Entonces, la culpa... Tú cometes un error. Ese error no significa que tú te tengas que quedar ahí y que las personas tengan que decirte, ok, estás lapidada de por vida y no mereces perdón porque siempre te vas a equivocar. Ya, porque no es así. Si tú te has equivocado, es precisamente la oportunidad que tienes de ver, de reconocer ese error para poder tener la oportunidad de redimirte y de poder reivindicarlo y de poder transformar eso en algo bueno. No nos enseñan a eso. No nos enseñan que las cosas malas que nos suceden o que hacemos son precisamente para darnos un pequeño zamacón y decir, te estás equivocando, esta no es la vía. ¿Y cómo nos damos cuenta de que esa no es la vía? Porque eso que hacemos, pensamos, decimos o recibimos nos hace infelices. Pero yo creo, por ejemplo, de que está bien, yo pienso como tú, de que uno no sabe. Pero yo sí creo que llega un momento en la vida de todas las personas en donde recibimos un zamacón que nos hace ir al perdón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que en mucha gente, como la vida, ¿no? Como yo te decía ayer, la vida pasa por las personas o tú pasas por la vida. Las personas, ¿no? Los seres humanos, necesitamos ser perdonados, necesitamos perdonar, porque en el fondo nuestro ser interior, o sea, nuestra esencia, nos pide estar en paz. En el fondo, nuestra esencia, que es lo que realmente somos, nos exige vivir en armonía. Sí, pues, y si no perdonamos, no nos perdonamos a nosotros. Y simplemente vamos a tener el hecho de que vamos a seguir viviendo en la desarmonía en la que todo el mundo vive y con la desesperanza encima de que eso no se pueda cambiar. Cuando sí tenemos las armas para cambiarlas. Esto no es cuestión de religión. El perdón no tiene nada que ver con la religión. El perdón es actitud. El perdón es decisión. La decisión de cambiar tu vida. La decisión de ser feliz. La decisión de que puedes dar amor, puedes recibir amor y sobre todo puedes amarte a ti misma. Porque de ahí parte todo. Si tú aprendes a amarte a ti misma, a aceptarte como eres, y ojo, no estoy diciendo que el hecho de aceptarte como eres sea que, si soy mentirosa, tengo que aceptarme como mentirosa. Si soy una ladrona, tengo que aceptarme como ladrona. No es eso. Aceptarte como realmente eres. Como es tu esencia. Como un ser de luz, que es tu esencia, como hija de Dios que eres, independientemente del nombre que tenga o que tú le des, independientemente de cómo tú veas a tu divinidad. Esa divinidad está dentro de ti. Y ahora que estamos... nos están llamando un corte, creo. Sí. Okay, vamos a la segunda pausa. No se muevan, por favor, si tiene algunas preguntas o algún comentario. 651-9880 es nuestro teléfono. Regresamos. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Emisora del Distrito de La Punta. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda. Calle Los Cipreses 248, Departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. Música, noticias y más. LaPuntaRadio.com. Una señal diferente. Aquí estamos hablando del perdón, pero yo te quería decir algo, Carmen. A ver, por ejemplo, yo creo que las personas que se niegan a perdonar también son soberbias, por llamarlas de alguna manera, porque creen que su perdón, dar su perdón, es algo pues que la otra persona no merece. Es una especie de yo te castigo porque no te perdono, cuando muchísimas veces la otra persona ni se acuerda o ni le interesa. Entonces, ¿qué pasa? Que uno se enredó más con la falta de perdón, claro, que se enfermó más. Lo que pasa es que nuevamente estamos hablando de que el perdón no es en la otra persona, el perdón es contigo mismo. El perdón es algo absolutamente personal. No se trata de que tú vayas, le toques la puerta a quien te agredió y le digas, ¿sabes qué? Te perdono. Acá he venido a perdonarte. Definitivamente. Pero hay gente que sí lo hace. Genial, de repente te va a decir genial, pero de repente te va a decir, oye, ¿tú quién rayos eres para perdonarme ni para, ¿cuándo ni fue para eso? No perdonarme? Me acuerdo. ¿No? Entonces, claro. Entonces, ¿por qué? Porque quien se sintió ofendido eres tú. Hace algún tiempo atrás, en un trabajo en el que yo tenía, había una persona que obviamente todos tenemos nuestros amigos, gente que te apoya y también tenemos detractores. Entonces surgió algo muy chistoso. Yo había hecho algo y una persona, justo esta persona que es detractora mía, se sintió mal y vino y me encaró y todo lo demás, ¿no? Entonces le digo, mira, discúlpame, perdóname si es que te he hecho sentir mal, pero honestamente no fue esa mi intención, o sea, ni siquiera pensé en ello, ¿no? Perdóname, no tuve tino para hacer las cosas. Y su respuesta fue, por favor, Carmen, nadie me puede ofender sin mi consentimiento. Hasta el día de hoy, se lo agradezco día a día. Porque me enseñó algo muy rico. No, y efectivamente, eres tú quien permite ser ofendido. Si a mí me dicen que yo soy San Bacanuta, por decírtelo de la mejor manera, ¿ya? Y se lo dicen a todo el mundo. Yo tengo que ponerme a pensar en algo primero. Hey, ¿de dónde viene esto? No me interesa por qué lo dijo. Porque seguramente no estaba bien cuando lo hizo. Y algo en mí debe molestarle. Con o sin razón. Eso a veces es lo de menos. Pero eso no es lo que a mí me va a afectar. Lo que a mí me afecta es que, uy, dijeron que soy San Bacanuta. Pero, wait, un momentito. ¿Lo eres? ¿Lo soy? Porque yo sé quién soy. Yo sé qué soy. Y sé qué no soy. ¿Quién no soy? Sé lo que soy capaz de hacer y sé cuáles son mis límites. Y los respeto. Entonces, si yo sé todo eso y sé que lo que la otra persona dijo es irreal, no es verdad. Entonces, ¿por qué me tiene que afectar? ¿Por el ego? El ego, definitivamente el ego. Pero al ego lo manejo yo. Pero es dificilísimo aprender a manejar el ego. Lógico, todo lo que quieras. Pero es cuestión de costumbre. Así es. Es cuestión de que tú te lo propongas. Y de decisión. Es cuestión de que tú decidas, efectivamente, ¿no? Tu voluntad. Tu voluntad es la que va a primar para que ese perdón se dé, para que esa situación, que ni siquiera debes necesitar llegar a perdonar, porque ni siquiera debes necesitar llegar a perdonar, sino que simplemente esa frase donde dice, no, tómale como de quien viene, sí, sin decirlo despectivamente, en realidad, a la larga es así, tómalo como de la persona que es infeliz y que no soporta verte feliz a ti. Entonces, ok, qué pena por esa persona. Necesita oración. Y eso no significa que, ya, ok, tú perdonaste a esa persona y vas a tener que, digamos, seguir exponiéndote. No necesariamente. Si es una persona que te va a dañar, ¿no? Yendo a lo que me preguntabas ayer, si es una persona... Claro, o sea, yo perdono, pero tengo que seguir al costado de esa persona. No necesariamente. Eso era, ¿no? No necesariamente. Exactamente. No necesariamente. Y el hecho de que tú te alejes para no volver a ser dañada, para evitar dañarse mutuamente... O que la otra persona se sienta dañada. Es un acto de amor. Así es. No es un acto de odio mientras tú no sientas ese odio. Si tú te alejas porque, ¡ay, no quiero estar al lado de esta persona! Eso ya, eso también es soberbia. Claro, pero no, uno en este caso no da un paso acostado para evitar... Simplemente porque no corresponde eso. Además de que yo perdone no significa... Porque hay una cosa, tú perdonas, pero también tienes que recordar que mereces paz, mereces tranquilidad. Y si tu persona, si tu presencia va a quitarle paz a la otra persona también, porque ojo, o sea, no es que sea muy pacífica, ¿no? Entonces, claro. Si el rollo es contigo, entonces se lo evitas. Y así está. Porque es que lo que pasa es de que a eso voy a recordar un poco como empezamos, que tú me decías cuando somos niños, ¿no? Ah, ya, tú le has hecho esto, entonces ya. Dense un beso, ¿no? Dense un beso y ya, todo pasó. Y no es así. Todo pasó, ¿qué significa? Tenemos que volver a estar juntos. Y no es así. No es así. A veces los caminos nos separan y eso es por el bien de todos. Así es. Pero hay que perdonar. Efectivamente, tenemos que... Yo acá veo, y no sé si voy a ser un poco reiterativa, pero ¿qué pasa con él? Ya, yo te perdono, pero no olvido... Eso lo he escuchado yo desde niña, a muchísima gente, ¿no? Yo te perdono, pero no olvido, con ese énfasis, ¿no? Que a mí me hacía salir corriendo porque decía, Dios mío, ¿qué es esto? Sí. Ya, mira, pero te cuento que tampoco se trata de perdonar, de olvidar. Exactamente. O sea, perdonas, sí, ya no te resientes, ya no es, puedes recordarlo. Y mejor que lo recuerdes, porque de esa manera tú vas a poder, digamos, observarte a ti misma en cómo ha sido la actitud tanto de la persona como la tuya, cuáles han sido tus reacciones, y vas a poder aprender de ello y vas a poder hacer otras cosas distintas, ¿no? Porque de lo contrario, ¿quién va a perder? Quien pierde eres tú, pierden ambos, pero a la larga, centrémonos en la primera persona, porque el cambio tiene que producirse de adentro hacia afuera. Nos centramos en la persona. La persona que sufre, a la larga se va enfermando. A eso iba también la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver con la salud? Tiene todo que ver con la salud, Chile. Tiene todo que ver con ahora la salud. Ahora se habla mucho de eso. Bueno, tal vez antes, pero no le damos la importancia, ¿no? Cuando tú estás angustiada, cuando estás con cólera, cuando estás con rabia, con ira, o cuando estás resentida, automáticamente eso se convierte en estrés. Porque sobre todo si hay resentimiento, hay una rumia constante en tu mente acerca de lo que te ha sucedido. Y eso va a hacer que inmediatamente los músculos se te contraigan. ¿Cuáles son los músculos? Y aquí ya estamos hablando de medicina, aquí estamos hablando ya de cuestiones científicas, ¿no? Cuando los músculos se contraen, los primeros músculos en contraerse a razón del estrés son los de la columna. Ya sea a la altura de la cervical, ya sea a la altura de la dorsal o donde sea. De acuerdo a lo que te haya sucedido, también se va a ubicar el dolor, la presión, la contractura muscular en una determinada, en un determinado sector de tu columna. Al haber esa fuerte contractura, lo que va a hacer es presionar la columna. Y obviamente, en algún momento, a tanta presión, va a mover las vértebras. Al moverse las vértebras, por fuerza van a desplazar alguno de los discos intervertebrales que están ahí para cuidar que la médula espinal que pasa por toda tu columna. Pero si tú desplazas el disco intervertebral, ¿qué es lo que va a suceder? Va a chocar con la médula. ¿Qué es la médula? Son terminaciones nerviosas que están conectándonos con todos y cada uno de nuestros órganos. Y ahí donde choque, ese órgano va a comenzar a funcionar mal. Entonces, si vamos un poco más allá, y hace poco en la introducción tú hablabas del cáncer, efectivamente, sí, dentro de las enfermedades que se pueden producir, y una de las principales, enfermedades que se desarrollan debido al resentimiento, o sea, la falta de perdón, es precisamente el cáncer. ¿Por qué? ¿Qué es el cáncer? El cáncer es la muerte progresiva de las células, ¿verdad? Sí. Las células de nuestros órganos se van muriendo y eso es lo que se convierte en cáncer. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es una emoción permanente que permanentemente te está molestando, te está fastidiando, te está carcomiendo la vida, te está carcomiendo el alma, te la está destrozando poco a poco. Y aquí vamos a llegar a otro aspecto científico, que es el de la energía. La energía, ya está comprobado que todo, absolutamente todo, es energía. Energía material y energía inmaterial. Cuando hablamos de las emociones, los sentimientos, los pensamientos, todo eso es energía inmaterial. Pero si eso está ahí dándole vueltas, esa energía sumada a todas esas otras energías de resentimiento que vamos sumando, porque el hecho de que de repente tu papá en algún momento no te quiso dar un chocolate porque todavía no habías almorzado y tú te resentiste con tu papá, y eso así chiquitito en ese momento fue grande para ti, y eso se quedó y se va sumando a todos los demás que se han ido acumulando a lo largo de tu vida. Entonces se arma una buena bola de nieve que llega, primero se va condensando hasta que llega a materializarse. Sí. Entonces se manifiesta materialmente ¿en qué? En cáncer. ¿Por qué? Porque es su igual. El resentimiento te mina, el cáncer te mina. Una cosa lleva a la otra. Dicen que el mejor estado del ser humano es la libertad. Para ser libres tenemos que perdonar, porque ¿qué hacemos cuando perdonamos? Dejamos ir, lo que siempre dicen, ¿no? Y yo no entendía muchas veces. Deja ir. ¿Cómo se deja ir? ¿Cómo se suelta esa mochila tan pesada que cargamos a veces toda una vida? Empezando por queriendo ya no ver la mochila. Empezando por la voluntad de olvidarte que tienes esa mochila. Porque quien la carga eres tú. Así es. Pero la cargas porque quieres. La cargas porque estás todo el tiempo recordando lo que te pasó. Entonces, o ya forma tanto parte de ti que ya ni sabes por qué la tienes, pero la sigues cargando, que es lo peor, ¿no? Inconscientemente es algo que ya te queda. Pero el asunto es mi voluntad. Vuelvo a repetirlo. Es mi voluntad dejar de pensar en ello. Es mi voluntad reemplazar esos pensamientos negativos por otros positivos. ¿Qué pasa si yo comienzo a bendecir a toda aquella persona que me agrede, que me hace daño? Tu pensamiento cambia y los pensamientos son cosas. Y hay que estar solamente, eso también lo aprendí, el pensamiento, el mal pensamiento es violentísimo. Como estamos tan acostumbrados, eso es lo que pensamos, pero hay que tomar... Hay que darse cuenta en el momento que llegue ese mal pensamiento, cambiarlo. Ya. ¿Tú recuerdas la ley de Talión? Que decía, ojo por ojo, diente por diente. Claro. Ok, todo el mundo la ve de una manera distinta. En realidad lo que quiere decir la ley de Talión no es, si te pegan, pega. Si te acuchillan, acuchilla tú también. No, si te hicieron algo, tú haces exactamente lo mismo. No se trata de eso. Se trata de que si a ti te hacen algo... Entonces, tú simplemente, o mejor dicho, eso que te hacen a ti va a regresar a la otra persona, de alguna u otra manera. Lo que tú haces exactamente es lo que vas a recibir, porque lo que tú siembras, eso es lo que cosechas. Si tú siembras resentimiento, vas a seguir cosechando resentimiento. Si tú siembras malos recuerdos, vas a seguir cosechando malos recuerdos y tu vida va a ser un desastre. Sí. Pero sin embargo, si tú le das a los demás amor, si tú bendices a los demás, eso es lo que te va a retornar. Entonces es con eso que tu pensamiento progresivamente va a ir cambiando. Y tú vas a llegar a tener un estado de paz muy grande, una paz muy necesaria. Mira, estamos en vísperas de Navidad. Toda la vida nos dijeron, en Navidad Jesús nace en nuestros corazones. Pero nadie te explicó por qué. Exactamente. ¿Ya? Pero si vamos al Génesis, nos comentan que Dios insufló su aliento divino en el hombre cuando fue creado. Ese aliento divino es una infinitésima parte de Dios que recibimos. Ese es el espíritu que nos mueve. Lo cual nos convierte a nosotros en templos ambulantes. Al ser templo ambulante, al tomar tu conciencia de que eres un templo, entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a un templo y echas barro, lo ensucias, rompes las cosas. No, tú entras a un templo y tratas de entrar reverentemente, con alegría, con amor. Entonces, y eso es lo que merece nuestro Dios. Ese pedacito de Dios que está habitando dentro de nosotros, si nosotros aceptamos eso, entonces, Dios está dentro de nosotros. No voy a hacer yo cosas que a mí me dañen. Pero ojo, tampoco voy a hacer cosas que dañen al otro porque en él también está Dios. Así es. Qué importante eso. En el otro también está Dios y hay que saberlo reconocer. Entonces, si Dios está en el otro, por supuesto, ¿cómo no perdonar ese templo? Así es. ¿Cómo no bendecir a ese templo? Yo creo, Carmen, que nos vamos al tercer corte. Volvemos, pero volvemos con ese punto. Ya regresamos. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Emisora del Distrito de La Punta. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda. Calle Los Cipreses 248, Departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. Música, noticias y más. LaPuntaRadio.com. Una señal diferente. Aquí estamos de regreso con este interesante tema por la Navidad, que es el perdón. Y este es el último corte y yo he reservado esta pregunta para ti, Carmen, porque yo creo que es muy importante. A ver, ¿qué me dices tú? ¿Qué tiene que ver el libre albedrío con perdonar o con el perdón? ¿Es una decisión? El perdón es una decisión. Es una decisión, es tu libre albedrío. El libre albedrío nos fue dado precisamente para poder tomar conciencia de las cosas. Cuando tú decides algo, porque todo es decisión en nuestras vidas, ¿no? Tú decides si vas por la derecha o vas por la izquierda, si aceptas algo, si no lo aceptas, si lo rechazas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú te enfrentas a la situación de perdonar o no perdonar, es tu decisión. Nadie más lo va a hacer por ti. Nadie te puede decir perdona. Nadie te puede decir no, no lo perdones, ¿cómo es posible? No, todo lo que te ha hecho. No, esas son las cosas que se van revolviendo en tu cerebro. Pero ahí la elección es, ¿quiero o no quiero paz en mi vida? A veces el no tener paz resulta muy cómodo para las personas, porque no saben lo que es vivir con paz. Así es. ¿No? Entonces, la comodidad está en que, ah, ¿yo por qué lo voy a perdonar? Si me ha hecho tanto, no, al contrario. Si lo chanca el carro, mejor, ¿no? Entonces, siguen con el conflicto interno consigo mismo. Pero es su decisión. Si yo decido ser feliz, porque merezco ser feliz, Dios me trajo a la tierra para poder aprender a ser feliz y aprender a brindar, a contagiar esa felicidad en los demás. Si yo sé que yo merezco eso, entonces merezco perdonarme por no querer perdonar. Me perdono yo por ello. Me perdono por todos esos sentimientos que se revolvieron en mí y me generaron una serie de tonterías, pues por eso también me perdono. Pero es mi decisión, porque yo decidí ser feliz. Yo decidí abrazar mi libertad, porque el perdón me lleva a una definitiva liberación. Porque si yo perdono y perdono todo y a todos, entonces no voy a necesitar estar con la rumia en el cerebro de que, ay, si me hizo, si me miró, si me vio, si me dijo o si no me dijo, si me rechazó o no me rechazó, si me dio la espalda, no me la dio. No importa. Porque a la larga yo vivo amándome a mí mismo. Y si yo me amo, eso es lo que yo voy a atraer. Voy a atraer amor porque estoy brindando amor y todo va a vibrar en la misma tonalidad. Sí, yo creo que hay dos llaves maravillosas en la vida, que es el perdón y la gratitud. La gratitud, vamos a hablarlo el primer programa de enero. Pero son dos llaves maravillosas. Sin ellas no se puede. Quien conoce el perdón, sin que suene esto muy, no sé, muy soberbio, sabe lo que significa, sabe que es vivir tranquila. Así es. Yo te hablaría no de dos llaves, perdón. Te hablaría de tres llaves en lugar de dos. Tú has hablado del perdón, has mencionado la gratitud. Así es. Falta una, y es la bendición. Sí. Porque aún las cosas feas que te puedan pasar, hay que bendecirlas, porque son para que tú reacciones y aprendas algo de ello. En la vida tenemos solamente dos caminos, Gilda. Uno es el de ser víctima y el otro es el de ser aprendiz. El camino de la víctima nos va a llevar por un eterno paño de lágrimas. No toma la rienda de su vida. Así es. Porque todos entonces, me hicieron. Y está dependiendo. Y va a seguir dependiendo toda su vida de lo que digan, de lo que piensen, de lo que hagan y de lo que le permitan hacer, decir o pensar así los es, demás. Así es. Cuando tú optas por el camino del aprendiz, si te tropiezas con una piedra, ya no solamente te vas a caer y te vas a levantar. Te tropiezas con la piedra y vas a voltear y vas a coger la piedra y vas a decir, oye, a ver, ¿qué forma tienes? ¿Qué color tienes? ¿Qué tamaño tienes? Y la siguiente pregunta va a ser, ¿por qué te puse yo en este camino? ¿Qué cosa es lo que yo tengo que darme cuenta? ¿De qué me tengo que dar cuenta para reaccionar y poder quitarte de mi camino? Y al momento que lo descubres, entonces ese error ya no lo vas a volver a cometer. Cometerás otro. Te tropezarás con otras piedras, pero ese ya no. Ese ya no. Entonces, el hecho de haberte dado cuenta de eso, de haberte tropezado con esa piedra para poder enmendar pasos, entonces va a ser suficiente como para que tú bendigas esa piedra que tú misma te pusiste en el camino. Carmen, como conclusión de este, del perdón, de este tema, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué les podría decir? Resumido, tú sabes que en radio... Bueno, simplemente aprender a amarnos. Aprender a aceptarnos como somos. Hijos de Dios, cualquiera que sea su nombre. No interesa. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios que somos, somos seres luminosos. Lo único que pasa es que no lo recordamos, o no nos lo dijeron nunca. Pero eso poco a poco lo podemos ir retomando en nuestra conexión diaria con Dios. Pedirle a Él que nos ilumine, pedirle que nos dé sabiduría, pedirle que nos dé la capacidad de amar como Él nos ama. Y solo el amor nos va a llevar al perdón. Porque si amamos, ya no tenemos nada que perdonar, Gina. Así es. Entonces, pongámonos en sus manos y pues, simplemente vayamos camino hacia la libertad. Y que esta Navidad realmente renazca el niño Dios en nuestros corazones. Que no importen los regalos, no importen tantas cosas, sino que seamos sinceros. Y no solamente en la Navidad, porque todos hacemos muchas cosas durante el año, pero la Navidad es la Navidad, entonces todos juntitos, aunque sea con chicle, y así no es. La Navidad es cada día en nuestra vida. Así es. Así es. ¿Correcto? Nos vamos al último corte y ya regresamos. Tenemos toda la música variada. Son las mejores. LaPuntaRadio.com, primera emisora del distrito de La Punta. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda. Calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. Música, noticias y más. LaPuntaRadio.com. Una señal diferente. Perdón. Y bueno, Carmen, yo les cuento que Carmen ha escrito un libro, Abrazando mi libertad, es cómo llegar al perdón a través de la comprensión. Así Carmen, es. ¿Dónde pueden encontrar tu libro? Bueno, el libro lo vendo por internet, pero previo contacto al 261-4218. Ahí me pueden contactar y también... bueno, si alguien desea alguna terapia, pasar por la terapia del perdón, estoy en el 337-6425, que es Casa Sándalo, donde estoy apoyando en estos momentos. ¿Esos teléfonos los podemos poner en la página de Facebook del periódico de La Punta, ¿no? Donde dentro de unos momentos. Por supuesto. Y esperamos, pues, de que. Porque yo he leído algo. No lo he leído todo, en donde hay meditaciones muy interesantes. Sí, precisamente es un libro que a la vez es un manual con ejercicios, decretos, sí, afirmaciones y meditaciones guiadas, porque incluso está la grabación, están las grabaciones de cada una de las meditaciones para que no estén pensando en que si se equivocaron o no se equivocaron, entonces simplemente ponen el disco, escuchan mi voz y se dejan llevar. Mira, pues, entonces así quedamos. Y seguramente más adelante podremos tenerte aquí también en el programa. Muchas gracias, Carmen. Cuando gusten, gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Dios los bendiga a todos y que sea una bendita Navidad para todo nuestro Perú. Así es. Muchas gracias. Y bueno, y conmigo lo de siempre, ¿no? Primero quiero dar gracias porque ya son 2 meses de programa. Sí, 2 meses en que estamos aquí al aire todos los sábados en www.lapuntaradio.com. También, bueno, como dice la canción del programa y que viene ahora justo en el tema de la Navidad, es el tema de la canción y me pone Feliz Navidad, ¿no? Acá voy a perdonarte, ¿ah? Pero, ¿no? No. Si uno quiere vivir en un mundo mejor, sabe qué cambio tiene que hacer. Hay que revisar nuestra propia actitud y saber qué cambio podemos hacer. Y atrevernos a hacerlo, como hemos conversado ahora, es una decisión. Es más fácil vivir amargado, vivir sin perdonar, vivir dejándole el poder al otro, no tomando las riendas de nuestra propia vida. Hagamos el cambio, todos nos lo merecemos. Y este mundo, por supuesto que puede ser mejor. Bueno, lo que siempre digo, hagamos el bien sin mirar a quién. Muchísimos besos, sobre todo en estas fechas, que van al cielo. Besos de colores, globos de colores que van al cielo. Y bueno, no se muevan del programa, que ya viene también Quantum Knows. Nosotros volvemos el 4 de enero ya en el 2014 con el tema de la gratitud. Cada vez que digo que confirmo un tema, no me resulta. Espero que esta vez sí me resulte, porque lo tengo confirmado. Siempre de 2 a 3, aquí en www.lapuntaradio.com. Hagamos el bien sin mirar a quién. Muy feliz Navidad, que renazca el niño Dios en todos nuestros corazones que tanto lo necesitamos. Conmigo será hasta el próximo año. Estuvo con ustedes en la conducción Gilda Copaira Hurtado. Gracias, infinita gratitud. Nos vemos. Chao.